Black fucking voodoo. ¿Cómo están? Hola a todo el mundo. Bueno, muy buenas noches por aquí, tío. Estoy grabando de noche. Pero sean todos bienvenidos a este primer episodio del podcast para desarrolladores en español de Android, que es un proyecto que estoy empezando. Yo estoy muy, muy emocionado. Era algo que estaba guardando desde hace algunos meses, que ya había platicado con algunas personas que estaba, a punto de comenzarlo. Y por fin, hoy es el día. Estoy súper emocionado, estoy también nervioso, así que no se burlen si digo, si de repente me trabo, si de repente tengo muchas muletillas, o si de repente dejo espacios en blanco. Así que compréndanme, es la primera vez que grabo un podcast sobre cosas técnicas, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y obviamente, antes que otra cosa suceda, quiero agradecerles a todas las personas, a ti desarrollador, que me estás dando la oportunidad de escuchar esta primera edición del podcast. De verdad, te agradezco demasiado por descargarlo, por escucharlo, por si estás lavando tus trastes y lo estás ocupando como soundtrack. De verdad, gracias por dejarme estar en tus oídos. Y bueno, estamos listos para demasiados episodios en donde estaremos discutiendo muchas cosas respecto al desarrollo en Android, que digo, es una de las cosas principalmente que vamos a hablar aquí. Obviamente, seguramente cosas más ñoñas, pero en fin, todo girando ahí. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que me dieron la oportunidad. Y bueno, creo que como primer punto importante que sepan, ¿quién va a ser el loco y la persona que va a estar hablándoles aquí de aquí en adelante? No sé cuánto voy a durar esto, espero que demasiado. Y bueno, presentarme con ustedes para que sepan quién soy. Mi nombre es Pedro Hernández, soy desarrollador en Android más o menos hace 2 años y medio. Digo, no empecé desde que era pequeño, realmente conocí la programación en la universidad y fue algo que me encantó. Y bueno, básicamente ahí conocí a un gran amigo que pudo mostrarme todas estas cosas de las comunidades. Él pertenecía al GDG Android Titlán y él precisamente me invitó a mi primer hackathon, que fue el Angel Hack, al cual estaba impresionado por la cantidad de cosas que había aprendido en un fin de semana, y desde ese punto me cambió la vida, absolutamente. Posteriormente conocí esta cultura de las comunidades, en la cual es totalmente diferente a las cosas que sucedían antes en tu vida. Quiero decir, es un milestone. Al menos es un milestone en mi vida. No sé, espero que seguramente alguien se sentirá identificado ahí sobre cómo las cosas cambian una vez que conoces toda esta parte, ¿no? Pero bueno, básicamente conocí a las comunidades aquí, bueno, esta cultura de aprendizaje colectivo, de compartir y de hacer cosas increíbles en un fin de semana y desarrollando relaciones ñoñas a través de las comunidades. Y me uní al GDG Android Titlán, el cual es un Google Developer Group, una de las comunidades de Google encargadas de proliferar los conocimientos de sus tecnologías. Y ahí hacemos un meetup mensual, el cual se llama Android Nights, el cual lo pueden encontrar en meetup.com. Cada segundo martes de mes estamos en Central, que es un coworking en la Ciudad de México. Y para todas las personas de Latinoamérica que ojalá nos estén escuchando, muchas gracias, de verdad. Esperamos comenzar a grabar el meetup y que puedan enterarse todas las cosas que están pasando por acá. Ya hemos tenido algunos invitados y latinoamericanos, entonces esperamos hacer más eventos en donde puedan venir. Y bueno, eso respecto a la parte de las comunidades. Trabajo en una empresa llamada HeatBite, en donde se desarrolló una herramienta para desarrollar aplicaciones cross-platform, perdón, la cual se llama Ruby Motion, a cargo de un loco llamado Lawrence Sansonetti. Y por ahí estoy haciendo pues locuras de estas, de programadores, ¿no? Por otra parte, pues me encanta la música. Lo que están escuchando es Vaporwave, una música un poco extraña, pero igual espero que amenice bastante bien esta edición del podcast. Amo la música tanto que comencé a aprender producción musical y a veces hago producción musical, así que no se molesten si de repente se me ocurre poner una de mis creaciones y denle like o denle dislike o díganme que está muy fea. No importa. Y bueno, como dato interesante, dicen que me parezco a, viste, a un personaje de una serie llamada Mr. Robot, el cual se llama Elliot Anderson y es como un hacker súper poderoso. Obviamente no tengo la inteligencia de él, es una persona increíblemente buena, pero muy con problemas mentales. Les recomiendo mucho la serie, se me hace una de las series mejores actuales a comparación, por ejemplo, de Silicon Valley. Es bastante buena y bueno, véanla y seguramente verán y tal vez sí me parezco a él. Pero bueno, está bien. Lo que sigue es, básicamente quiero expresarles por qué comencé con este proyecto. Son varias razones. Las razones por las cuales comencé este proyecto se desprende, creo que principalmente, perdón, de las comunidades. El primer punto más importante que tengo en mi lista, literal, es la parte de contribuir y la creación. Siempre que me viene a la mente el tema de la creación, saco una de mis historias favoritas, la historia de Computer Science, que es todo lo que se hizo en el Xerox Park, en este centro de innovación que fundó Xerox allá por los años 70, con tantos y tantos genios que había ahí y tantas invenciones como la programación orientada a objetos, la parte de la interfaz del usuario, los desarrollos que se hicieron ahí, la Dynabook por Alan Kay, en fin, todo esto en un ambiente totalmente libre, quiero decir, como en las comunidades, gente juntándose así como tertulias y platicando, oye, ¿por qué no sería mejor esto? ¿No sería mejor esto? Y es como lo mejor, ¿sabes? Creo que es la manera correcta en la que Xerox supo juntar a las personas y darle libertad de hacer lo que sea, siempre y cuando crearan un beneficio para la gente, ¿no? Y creo que al final es parte del propósito que tienen las comunidades siempre que nosotros formamos una y hacemos un meetup. Es justamente conocer más, aprender más unos de otros, poder crear cosas y poder crear un progreso al final de todo. Entonces, eso es la parte que se me hace más importante de por qué tenemos que trabajar sobre comunidades, ¿no? La otra parte que es un principio que siempre he estado pensando desde que me uní a la comunidad de Android hispanohablante, es básicamente la de elevar el nivel. ¿Por qué? Desde que comencé, pues he notado una ligera falta de equilibrio entre los miembros de la comunidad, en las cuales a lo mejor no todos estamos al tanto de las cosas que están sucediendo y de las herramientas de la actualidad. Digo, parte de eso es la solución de crear una comunidad para que más desarrolladores puedan saber qué está pasando globalmente. Sin embargo, pues creo que los esfuerzos no son suficientes, ¿no? Lo siento. Todas las personas intentan hacer tanto blog post, bueno, quiero decir, muchas personas intentan hacer blog posts, intentan hacer videos, etc., etc. Y son grandes, grandes alternativas y grandes contribuciones. Parte de mi contribución es esta y parte de la parte de elevar el nivel es esta diversidad de que haya opciones y accesos para esta información. Por ejemplo, creo que parte de la hipótesis que tengo también es que la barrera del idioma para acceder a qué está pasando sobre la tecnología puede ser significativa. Y precisamente la idea de hacer un podcast totalmente hablado en español, hablar con personas de habla hispana, valga la redundancia, y poder que ellos también nos compartan aquí en el podcast, ¿no? Y que precisamente crear todo este progreso con muchas herramientas para que todos estemos al mismo paso. Y digo, al final, si todos están a ese nivel, tú solito te obligas a estar hasta allá, ¿no? O sea, queremos... es más, se vuelve como este hobby por aprender, estar constantemente actualizándose. Y gracias a estas herramientas que podemos llevarlo a cabo sin tanto... a lo mejor... sin tantas barreras de accesos hacia esa información, como ya lo había mencionado. Entonces, eso es el segundo punto por el cual comienzo este proyecto. El tercer punto es el de ñoñar, simplemente así, ¿no? Poder estar en un espacio donde ustedes se sientan cómodos diciendo activity, diciendo fragment, diciendo view, y no haya ningún problema, y estén lavando el coche o estén yendo de compras o estén en el transporte público y lo puedan llevar a donde sea y lo puedan estar escuchando y podamos estar platicando y podamos estar comentando cosas. Digo, me parece un espacio bastante interesante donde pueden salir cosas muy muy buenas. Y parte de esta ñoñera es motivar a más personas, obviamente, a que ustedes lo hagan. Tú que me estás escuchando, si te gustaría hacer precisamente algo, que simplemente lo hagas, ¿no? Porque uno de los obstáculos que me había puesto para no hacer esto era como, muchas personas ya lo están haciendo, esto ya está publicado en internet, esto ya lo hicieron, y la barrera era como, ¿para qué lo hago? Si ahí están. Pero es como, están en inglés y no lo hiciste tú. Entonces, simplemente hazlo porque estoy seguro que a alguien le va a servir. La diversidad, siempre, lo que quiero decir con la diversidad es que todos aprendemos de una manera diferente y seguramente a cada quien le va a funcionar algo. Entonces, eso es una parte muy interesante en la cosa que les comentaba, que haya bastante recursos sobre una misma cosa, ¿no? Y la última, ¿por qué un podcast? Que creo que es una pregunta que muchos se pueden hacer habiendo podido crear una serie de videos o algo así. Bueno, la primera es porque siempre había querido tener un programa de radio. Me gusta mucho, mucho, mucho el formato y creo que me acomodo bastante. Y la otra es que no me gusta el video porque van a tener que ponerlo ahí o subirlo a YouTube y no es como portable. No lo van a poder estar escuchando. Y en cambio esto es como más cómodo. Pueden escucharlo cuando quieran, a ratitos, se lo pueden llevar. Y simplemente necesitan los audífonos, ¿no? Y creo que otra parte que me llama la atención es la de la imaginación. De cierta manera, estando escuchando, podemos trabajar nuestra mente para poder imaginarnos cómo son las cosas y poder tener esa imagen más clara, pero hecha por nosotros y no por la invención de la imagen que estoy viendo en la pantalla. Entonces, esa parte se me hace interesante poder expresar así. Digo, es una cosa nueva que experimentamos. Y digo, lo que sea que salga, estoy seguro que va a ser bueno. Y bueno, sin más preámbulos, quiero comenzar con los temas del podcast. Para el primer tema tengo programado algo interesante relacionado con aprender precisamente la plataforma. Creo que es el tema indicado para comenzar un primer episodio de este proyecto que tengo, que es aprender Android en el 2016. ¿Por qué deberíamos de interesarnos? ¿Y por qué hay una diferencia abismal entre cómo lo aprendíamos hace algunos años? O sea, Realmente la diferencia entre hace 3 años, que no es tanta, es grande. Me parece grande conforme a herramientas, conforme a contenido, conforme a diseño de la plataforma. Y simplemente creo que es un muy buen momento para que todas esas personas que han tenido la cosquillita de, oye, me gustaría aprender Android, hazlo en este momento. De verdad. Hagamos una comparación sobre cómo era antes el desarrollo en Android y cómo es ahora, para explicar precisamente el por qué va a ser mejor y vas a tener una trayectoria más feliz. Número uno, las herramientas. Cuando yo comencé a desarrollar, comencé en la universidad. Tenía un profesor que se apellidaba Valdepeña, el cual me parece el mejor profesor de mi universidad. Y siempre era un tipo que siempre veía por sus alumnos, pero bueno. Justamente él nos enseñó Android, fue la primera vez que yo aprendí Android, creo que también por eso lo aprendí bien. Y bueno, en ese entonces teníamos para desarrollar que instalar una cosa que se llama ADT, se llamaba ADT Bundle, el cual era Eclipse. Básicamente con plugins para el soporte de Android y todas las herramientas necesarias para ponerlas dentro de un IDE. ¿Qué quiero decir? No era completamente un IDE desarrollado por un equipo de Google, o sea, era como un acoplamiento, como un empotramiento sobre el IDE que era Eclipse, pero de una manera pues un poco más tipo Frankenstein, a lo mejor se notaba un poco más para poderte dar soporte a crear aplicaciones sobre Eclipse de Android, ¿no? La otra cosa era que teníamos una estructura de proyecto totalmente diferente a la actual, que tocaré ese momento, to tocaré ese tema en su momento, perdón. Y bueno, cosas que frustraban. Primeramente, las herramientas para testear tu aplicación. Estábamos hablando de que todas las aplicaciones tienen que ser testeadas, obviamente, sobre un dispositivo Android. En ese entonces, pues algunos tenían, bueno, aún no unos tienen iOS, otros tienen Android, no todos tienen un dispositivo Android. Entonces, si no tienes un dispositivo Android, básicamente tienes que ocupar una máquina virtual. Y pues como yo aprendí, era montar una máquina virtual de un dispositivo en Android con las imágenes de máquinas virtuales que precisamente me otorgaba el SDK y los repositorios oficiales de Google. Descargabas la imagen y precisamente la montabas a través de las herramientas que te proporcionaba el ADT. ¿Cuál era el problema? De verdad, tardaba cerca de 15 minutos en inicializar esta máquina virtual. Tanto era el dolor que cuando teníamos examen, el profesor nos decía, antes que otra cosa, inicien su máquina virtual, porque no quiero que a la hora de revisarles, pues esté el problema de, ah, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ¿no? La parte de los tiempos, realmente el tiempo era algo doloroso y estoy seguro que, digo, muchas personas que tienen más experiencia que yo me lo han comentado, era algo tortuoso estar esperando gran cantidad de tiempo para que el código fuente compilara y todo estuviera en orden para instalar ese, para que se construyera el APK y se instalara del dispositivo, del emulador. Y bueno, al final terminaba siendo un pain in the ass. La otra cosa, una muy interesante, una vez una persona, yo no sabía, o sea, yo soy de la época del ADT, pero antes me parecía que había otra herramienta, la cual ni siquiera tenía una previsualización de las interfaces de usuario que estabas diseñando en XML, lo cual era todavía más tortuoso. Entonces, no sabías qué estaba pasando en tu pantalla y no sabías cómo se iba a ver, entonces tenías que estarle quizás al tanteo y pues mucha experiencia de tienen estas personas sobre los XML y estoy seguro que ahora ya no los necesita. ¿Ok? Otra cosa que siempre escuché, digo, a mí ya no me tocó porque cuando empecé a descubrir que podías integrar, ni siquiera sabía antes que era una biblioteca. Entonces, cuando descubrí que podías integrar bibliotecas de terceros a un proyecto, pues precisamente yo ya estaba utilizando Gradle, ¿no? Pero antes no era así, era totalmente diferente. Las bibliotecas, para las personas que van comenzando en esto, pues son herramientas pequeñitas, paquetitos, es como una cajita de herramientas chiquita que puedes añadir a tu proyecto totalmente gratis y que te va a resolver muchos problemas sin reinventar la rueda. Básicamente es eso, un paquete de clases que te van a ayudar. Y en ese momento yo no sabía que existía, entonces nunca tuve la necesidad de hacerlo dentro del ADT, pero muchas personas me comentaban pues del dolor que era configurar para poder tener actualizaciones fiables sobre estas. ¿Qué quiero decir? Estos empaquetados donde ustedes pueden tener precisamente estas bibliotecas de tercero se llaman JARs, que son pues el paquete para tenerlo ahí como el paquetado de todas las clases, ese bundle que les comentaba, y poder utilizar esas clases. Entonces era algo que se tenía que hacer manual, descargar el JAR y ponerlo dentro de ahí, dentro del proyecto, perdón. La otra era configurar algo que se llamaba Maven, que también es es una herramienta de construcción de proyectos y manejador de dependencias. Entonces, pues básicamente ocupabas XML para especificar las dependencias que tú necesitabas y se descargaban estas dependencias. Pero bueno, no es que fuera algo arcaico el IDE. Es que si lo comparamos, estamos ahorita es como, ¿cómo sufrí? O sea, eso es lo que dice así como, de verdad, así era, ¿no? Y pues bueno, nos tocó, y pues está bien, hay que pasar por esas cosas, pero este momento ya no. Ya definitivamente Android Studio fue lo mejor que pudo pasar. Y al inicio, obviamente, si tú tratabas de importar un proyecto de ADT a Android Studio, pues se destruía totalmente. Básicamente ni siquiera corría, porque pues la constitución de los proyectos era totalmente diferente. ¿Qué quiero decir? Android Studio, básicamente la construcción de todos los proyectos está hecha con Gradle, que es una herramienta de automatización de construcción a través de un lenguaje de dominio específico, que un DSL, para declarar toda la configuración del proyecto. Y obviamente Gradle soporta configuración para múltiples proyectos. ¿Qué quiero decir aquí? Imagínense la situación en el pasado en donde ustedes saben que cuando sacan una aplicación pueden sacar una aplicación diferente para, digamos, para una región y otra para otra región, tomando la misma base de código, pero cambiando los paquetes de la aplicación, ¿no? Es como tener un ID diferente, pero el código es el mismo y hay pequeños cambios en cada uno de estos. Antes hacer eso pues era algo realmente doloroso sin esta herramienta. Gradle llegó para precisamente eso, es una herramienta de construcción, de automatización de los proyectos, y ahora es mucho más sencillo construirlo. Digo, gracias también a su lenguaje de dominio específico, que es bastante semántico, lleno básicamente lo que dice ahí lo entendemos completamente, qué es lo que está haciendo, eso es lo que quería decir. Y bueno, todo lo que nos proporciona, aparte de poder construir proyectos con diferentes configuraciones, como lo comentaba, la parte de las dependencias de terceros y algunas configuraciones varias en la parte de etapas de desarrollo. Por ejemplo, construir una configuración del proyecto para cuando se está en debug y otra para cuando se está en producción. Automatización para continuous integration, que es como lanzar constantemente la aplicación a la Play Store. La parte de TDD, de Test Driven Development, para automatizar pruebas. Todo ese tipo de cosas, de verdad, se puede hacer magia con Gradle. Y bueno, eso solamente es una de las cosas por las cuales ahora pues es precisamente mejor Android Studio, en general, con todas las cosas que ha integrado actualmente, se ha convertido en una herramienta muy poderosa. Hablando de cosas que antes no teníamos, ahora tenemos un editor de temas que básicamente es como elegir completamente la paleta de colores de tu aplicación y de una manera fiable ver qué es lo que va, cómo va a estar de color tal botón, cómo va a estar tal cosa, y no sacarte de onda como de, oye, ¿por qué si aquí se ve así, no está así? Y perderte con configuraciones. Eso está bastante, bastante padre. En general, la parte de la creación de UI, el dibujado instantáneo, que antes pues no se tenía, digo, eso no es tan nuevo, pero igual importante destacarlo para que sepan que ahí va a estar a las personas que van iniciando y que antes era peor y ahora es bastante mejor. La parte de los linters, que es todas las notificaciones que te avisan que alguna parte de tu código está mal y que no debería estar así, es algo que nos ayuda bastante. Las integraciones con GitHub, por ejemplo. Yo sé que muchos que nos están escuchando son, pues obviamente prefieren usar Git sobre la terminal, pero Android Studio ya tiene integraciones directas para poder subir un repositorio a GitHub, por ejemplo, lo que está muy padre y que, digo, es algo que ya tenía desde antes, pero es algo interesante para mencionar para las personas que van comenzando. Toda la parte del div que tiene, por ejemplo, para comparar versiones, se me hace bastante adecuado y se me hace que pues es una herramienta que utilizamos y que nos salva siempre. Seguido de eso, recordando todas las cosas que tiene todo en general, pues Android Studio es una cosa gigantesca a la cual podemos sacarle jugo automatizando muchas cosas. Por ejemplo, yo uso el modo Beam de Android Studio, es altamente customizable a través de plugins, ya que está basado sobre IntelliJ, un IDE de JetBrains, el cual pues ya tenía toda esta filosofía, y pues JetBrains sencillamente para mí es de los mejores IDEs, una de las mejores compañías que construye IDEs, y pues Android Studio termina siendo toda esta base que tiene sobre IntelliJ, lo hace bastante poderoso. Imagínense, pueden añadir clases como a sus favoritos, ¿no? Pueden añadir la parte de to-dos y visualizarlas en una lista ordenada. Tiene muchos, para Android tiene toda la parte de las tareas que se están ejecutando de Gradle, la parte de configuraciones de construcción y manejarlas de una manera sencilla. En fin, muchas, muchas herramientas que de verdad ya nos hacen esto, la vida más amena como desarrolladores de Android. Esa en general la comparación con las herramientas que es que es el IDE. Ah, y por supuesto, la parte de los templates, cómo olvidarlo, ¿no? La parte de los templates, la parte de que te avisa cuando hay updates, pues digo, todas estas florecitas que tienes, tendríamos que tener precisamente un capítulo para hablar de todas estas cosas que existen de Android Studio, todas sus integraciones, pero bueno, creo que por ahora basta mencionar estas cositas que están por aquí. Siguiendo de esto, el siguiente punto que se me hace importante hablar sería sobre los emuladores, que bueno, ya les estuve diciendo cuánto se tardaba antes, ¿no? Y mencionarlo como es ahora. Por ejemplo, Genymotion, que fue el primer gran avance que yo vi sobre emuladores, y cuando lo vi dije, oh, por favor, denme 20. Entonces, Genymotion fue totalmente una herramienta que cuando la probé cambió como pues la velocidad, porque es una herramienta que acelera considerablemente el levantamiento de una máquina virtual, gracias a que ocupa VirtualBox y que está optimizado por ahí muchas cosas, la parte de los temas de velocidad. Y al final, testear una aplicación se hacía más rápido, ¿no? Entonces, estoy hablando eso de hace algún tiempo, digo, Genymotion sigue funcionando, pero ¿por qué lo dejo un poquito atrás? Para mencionar también las mejoras que se han hecho sobre los emuladores locales que levantas directamente sobre las imágenes y sobre Android Studio. En la última demostración que se hizo en el Google I/O, bastante impresionante sobre la parte de cuánto se tarda en cargar una máquina virtual y la parte de cuánto se está tardando ya para instalar una aplicación. Antes, imagínense que tenía que volver a construir toda la aplicación, era como volver a construir todo el cubo Rubik o algo así. Era así como de, ok, otra vez, tienes todo este código, tienes todas estas imágenes, estos recursos, tengo que armarlo todo de nuevo. Entonces, cada vez que tú ponías run, se tenía que armar todo. Entonces, era un proceso bastante tedioso, y que te quitaba tiempo. Ahora ya no. Tenemos una cosa llamada Instant Run, la cual altera totalmente cómo se construye una aplicación. Y en términos sencillos, imaginemos que quita el código viejo y deja todo lo demás como estaba y añade el nuevo. Entonces, tiene optimizaciones obviamente por debajo, están haciendo muchas magias por ahí para que la aplicación pueda crearse de una manera más rápida y pueda instalarse sobre el emulador, lo cual termina teniendo cambios en el tiempo abismales. Les estoy hablando de que ahora tardamos en una modificación de un XML, por ejemplo, y damos play a la aplicación para construirla e instalarla, se tarda cerca de 2 segundos, 3 segundos. Es bastante bueno para nosotros. Realmente es como, ¡ah! ¡Qué bueno que esto existe! Y qué bueno que estoy aquí en este momento. Esa parte por los emuladores. La otra es la versatilidad. Antes, pues solamente teníamos dispositivos móviles, quiero decir, tabletas, o teníamos simplemente celulares. Y ahora tenemos más alternativas donde Android está siendo utilizado. Una de ellas, los Android Wearables, que es tecnología vestible, como le llaman, y relojes que tienen el sistema operativo en el cual podemos desarrollar desde aplicaciones para fitness, no sé, para hacer tracking de cuánto hemos caminado, cosas así por el estilo, hasta hacer simplemente carátulas con el reloj, que de hecho hay un muy buen CodeLab que lo pueden checar ahí en la parte de Workshop y CodeLabs de Google. Entonces, eso por una parte. La otra es Android Auto, el sistema operativo literal instalado en un auto para todas las comunidades y pues tener una interfaz inteligente ahí enfrente de ti. La siguiente es Android TV, otra parte de las alternativas en donde desarrollar Android, y que digo, he visto en Medium hay varios tutoriales muy muy interesantes de cómo se reutiliza la UI y de cómo las aplicaciones son desarrolladas para Android TV, y es una otra parte interesante que al menos aquí en la ciudad no he visto tanto desarrollo de eso, pero sería bastante interesante comenzar con esos alcances de los desarrollos y crear cosas sobre eso. Se me hace bastante, bastante interesante. La otra que a mí en lo particular creo que me gusta mucho la comunidad global de Android. El parteaguas de esto fue cuando me uní al Android Weekly, cuando descubrí que esto existía y descubrí que había un semanario oficial de Android, dije, oh, mira, me voy a suscribir. Este Android Weekly, pues como lo mencionaba, es un semanario que les envía un correo cada domingo con la lista de los posts más destacados en la semana que personas de todo el mundo, de la comunidad de todo el mundo de Android, sacaron y presentando temas interesantes. Y cuando me suscribí a eso, me di cuenta de las personalidades que están ahí siempre atentas para ayudar y que siguen sacando contenido. Por mencionar alguna de ellas, Chucky Chan, que es una ex Googler, y realmente el contenido que tiene es muy muy bueno, si pueden checarlo. En general, Googlers, Roman Nurik, Antonio Leiva, algunos españoles de una compañía llamada Karumi, como Pedro Gómez, Jorge Barroso, Saúl Molineiro, me parece que es su apellido, espero que no lo esté diciendo mal. me parece que es Molinero, ¿okay? Comunidad, lo que quiero expresar es que hay comunidad de todo el mundo creando contenido muy muy bueno a la disposición de todos. Sé que pues todo está en inglés y digo, parte de lo que queremos solucionar también es esto, es el equilibrio sobre el acceso a esta información. Sin embargo, no hay carencia de ello. Es abundante los recursos que te encuentras día con día sobre cualquier tema. Si tú dices, sabes que no puedo hacer esto, te juro que mínimo te vas a encontrar 5 posts de cómo lo están haciendo de maneras diferentes. Entonces, esta es una manera muy buena para mí de iniciar, poder sacar todos los nombres de las personas interesantes que veas ahí en el weekly. Y, ¿por qué no? Síguelas en Twitter. Digo, al final vas a terminar aprendiendo mucho y vas a tener oyendo un timeline sobre puras cosas ñoñas, pero es muy, muy divertido. Entonces, eso por esa parte de la comunidad. Yo, por ejemplo, pertenezco a, ya lo había mencionado, al GDG Android Titlán, pero alrededor de, pues, del mundo existen muchos GDGs, muchos de ellos haciendo cosas sobre Android, y en general muchos, muchos eventos, muchas iniciativas como los Android Study Jams, que vamos a hablar de ellos en un ratito más, que son propuestas gratis para que tú aprendas. En la Ciudad de México también hay cerca de 3 comunidades, me parece, aquí en la ciudad, ofreciendo igual meetups, pláticas, todo absolutamente gratuito para que tengas las herramientas para construir alguna aplicación. Y bueno, la otra parte que igual creo que merece la pena mencionar es la parte de sueldos. Pues obviamente la paga no es nada mala. Checando en una plataforma a la cual nunca antes había escuchado, no sé si ustedes ya la habían escuchado, pero la vi porque está en Udacity ahí mencionada, se llama PaySA, sí, creo que es así, algo como paisa, si lo pronuncias así normal, es como paisa. Y tiene precisamente los promedios y rangos de mínimos y máximos de los empleados, de los trabajos en diversas tecnologías. Entonces, checando un poquito ahí, en el de Android, el rango en dólares, obviamente supongo que esto está basado en censos hechos a empresas americanas, estamos hablando de que anualmente puedes ganar desde 34.499 a $153,643, la cual pues es un muy buen dinero. Hablando nacional, pues es bastante variado, pero más o menos el rango oscila entre 18,000 pesos y yo diría que 40,000 pesos mensuales. Entonces, esto depende mucho del expertise y de las cosas que vayas a hacer. Obviamente también si vas a dirigir una división de Android, pues eso es otro tema. También depende del tipo de startups, cosas así. Aquí en México hay una revista llamada Software Guru, la cual pueden localizar por ahí en las redes, totalmente gratuita. Tienen un censo que hicieron, me parece, el año pasado, y tiene una lista, pues, de métricas sobre todos los sueldos, dependiendo de la plataforma, dependiendo del lenguaje, dependiendo del tipo de empresa. En fin, está bastante interesante si lo quieren checar ahí. Y la otra parte que yo totalmente así dije, por esto me dan muchas ganas de despertar y decir, ah, mira qué bonito se ve mi aplicación y quiero seguir desarrollándola, es Material Design. La filosofía de diseño de Material Design para mí totalmente fue una bocanada de aire fresco y que le vino muy muy bien a Android. Simplemente fue una de las cosas que mejor le sucedieron a la plataforma y básicamente pues termina siendo toda una filosofía de diseño de visualización inicialmente para el sistema operativo, la cual fue presentada en el Google I/O del 2014. Y bueno, toda la parte de interfaz fue ampliada, todos los controles fueron posicionados y se deshizo de este aspecto, me parece un poco rígido, un poco serio, que tenía Holo, a algo más, puedo decirlo, para mí es fresco, o más variado, con más color, y no Holo, que tenía esta escala de negro y azul o blanco y azul, más variado y que le da más diversidad al banco de aplicaciones. Algo curioso es que con anterioridad, no sé, esta es mi teoría, que todas las aplicaciones se veían tan feas en Android que las personas decían, pues nadie me está diciendo, parece que aquí nadie le importa. Entonces, pues realmente no había una preocupación porque tu aplicación fuera bonita. Yo realmente ahora que lo veo ya no veo como que sea una preocupación sobre las personas que lo desarrollan, a menos que obviamente todas estas personas que siguen teniendo la teoría de que pues desarrollar interfaces para móviles es como desarrollar interfaces para web. Entonces eso pues eso es otro tema, ¿no? Pero aunado a precisamente la parte de material design, lo que vino a lograr fue, desde mi punto de vista, limpiar la Play Store de tantas aplicaciones pues mal hechas que igual desprestigiaban un poco a la plataforma, porque pues he escuchado demasiadas personas que hacen iOS diciendo, ah, pues es que Android pues es feo, ¿no? Y realmente sí lo era, o sea, también seamos honestos, realmente era una plataforma que estaba con diseños feos y no era algo bonito de estar diciendo, y ahora ya no es como tan aburrido. Entonces, material design en general, toda la propuesta de diseño conforme a controles, colores, equilibrio, la parte de animaciones, es totalmente armonía sobre la plataforma. Entonces, si quieren checar más de la inspiración, si quieren checar toda parte de esto, ingresan a la parte de material, al sitio oficial de material design. Y bueno, seguramente los pondré todo aquí en el post que haré en el sitio donde estaré publicando el podcast, así que no se preocupen. Y bueno, ahora sí, para las personas que están más interesadas en saber cómo podemos comenzar. Peter, dinos cómo podemos comenzar. Entonces, yo aquí tengo apuntadas cuatro cosas. Bueno, de hecho son cinco, que era otra cosa que estaba pensando que la vi, de verdad, no lo van a creer, es algo nuevo y se me hace muy, muy interesante. Pero bueno, la primera pues es, ustedes saben que hay demasiados caminos. Si ustedes investigan cómo aprender Android, van a ver así como de que hay una inmensidad de opciones, tutoriales, personas haciendo esfuerzos, cursos presenciales, cursos no presenciales, cursos en línea. ¿Cuáles tomar? Desde mi punto de vista, si ustedes quieren algo más acertado, digo, todas las propuestas que están para mí son válidas, porque al final todos aprendemos de manera diferente y pues lo mejor es encontrar con cuál se adapta a nuestras necesidades económicas y cuál se adapta a nuestras necesidades de accesos. De hecho, hasta hay libros en español, ¿no? Pero bueno, para mí en este momento quiero destacar algunas opciones de pago y todas las demás gratuitas. De hecho, nada más es una de pago, que se me hacen las mejores opciones que ustedes podrían tomar si es que quieren aprender Android, ¿no? La primera sería definitivamente un curso que estuve leyendo en el blog del Android Developer, el cual básicamente se llama, bueno, es un nano degree para las personas que estén familiarizadas con estas cosas de los cursos que están en Udacity, que es un formato el cual te dice, pues te avalan como pues un experto sobre una plataforma y te están guiando personas capacitadas en, bueno, en este caso, en el caso de Android, capacitadas en Google, y te dan asesoría directa obviamente por la cuota que estás pagando, y terminas con pues con una muy muy buena experiencia, ¿no? Por ejemplo, lo que vi fue un video donde una persona llamada Brandon Spence lo está tomando, y es una persona que no sabía nada de programación, ni siquiera sabía cómo empezar, y precisamente pues así, este es el target para las personas que de verdad que les gustaría pagar por un curso y un curso de total calidad. Si están dispuestos a pagarlo, pues yo creo que esta es la opción. El enfoque que le dan a este curso es construir aplicaciones que de verdad sean aplicables para resolver algunos problemas. Por ejemplo, una de ellas es, me parece, una aplicación que es como un directorio de enfermedades que tú puedes poner ahí las cosas, pues sí, es como un listado de todas las enfermedades que hay para que lo sepas. Otra aplicación que me parece que es para saber si una persona embarazada está a punto de que nazca su bebé. Entonces, pues las cosas que promete el curso obviamente es construir, aprender toda la parte de construcción de interfaces, implementar todas las interacciones de usuario, almacenar información sobre una base de datos, obtener información de un servidor a través de la aplicación, saber debuguear tus aplicaciones y poder liberar una aplicación para distintos lenguajes. Entonces, son estas las cosas que ofrece el Android Basic Nano Degree, y obviamente pues tienen asesoría privada personalizada y tienen un certificado que es el Nano Degree. Entonces, pues está padre a la hora de si ustedes quieren emplearse, y sobre todo si quieren emplearse en Estados Unidos, una credencial que de verdad ayuda, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el costo de esto? $199. Pero chequen, de repente hay promociones en la cual si tú lo terminas, me parece que en 3 meses te regresan todo tu dinero. Entonces estén atentos a esas promociones, porque si luego por lanzamiento lo sacan, entonces está padre, ¿no? Yo, por otra parte, el otro curso de Udacity, que es totalmente gratuito, este y este sí lo tomé, fue un curso que se llama Developing Android Apps, que es, como les comentaba, un curso totalmente gratuito, en el cual ven toda la constitución de una aplicación de una manera muy, muy detallada y viendo todos los controles nativos de Android. Entonces está bastante bueno. Este curso en especial, digo, si tomas el Basics, de todas formas vas a tener que tomar este desde mi punto de vista, porque toca los temas avanzados, digo, desde lo básico de qué es una actividad hasta qué es un sync loader y un intent service y partes de las clases que son como temas más avanzados. Entonces, cuando yo tomé este, pues me pareció bastante bueno por la calidad de los videos. Por ejemplo, hay un glosario por ahí de todos los términos comunes que hay en Android. Entonces es muy, muy, pues naturalmente, como es de Google, pues la calidad de los contenidos es excelsa. La otra cosa buena es que todos los videos tienen subtítulos en español, entonces por eso tampoco hay ningún problema. Digo, en este no tienes asesoría directamente con un Googler, pero pues igual está muy, muy, muy padre. Y de repente te mandan correos, invitaciones para algún webinar que ellos tienen, que van a hablar de tal cosa. Entonces es una muy buena opción, totalmente gratuita. La aplicación que construyen ahí es una aplicación que se llama Sunshine, la cual es una aplicación para mostrar el clima. Y digo, obviamente, ven todos los temas, actividades, fragmentos, ya temas más avanzados y de concurrencia, async task, services, intent service, ven bases de datos, content providers, sync loaders, en fin, ven bastantes cosas, configuraciones de Gradle. Entonces conviene. Y lo que les diría ahí es que todo lo que van a ver ahí, pues son las herramientas, o sea, todo lo que van a hacer son, no hay herramientas de terceros. Y pues en el mundo real, cuando lean código, se van a dar cuenta que muchos están ocupando otras cosas que no son esas. Pero bueno, ya hablaremos en su momento de esto. La otra, para las personas, esto es para las personas que creo que prefieren un curso pues en línea. Para las personas que prefieren un curso presencial, les sugiero que estén atentos a los Android Studio Jams. De hecho, en este momento se está llevando a cabo un Studio Jam, bueno, no literalmente en este momento, pero en estos días, en la UNAM, organizado por el GDG Wonder Coders, el cual está impartiendo precisamente un curso para, me parece que 30 personas, el cual es un Studio Jams. El formato del Studio Jams cambia dependiendo, bueno, lo que he visto es que algunos lo implementan diferente, pero inicial el formato es el siguiente. Básicamente te dan acceso a un curso de Udacity, el cual igual es un curso básico para que tú desarrolles unas aplicaciones y aprendas las cosas básicas de todas estas aplicaciones, las vayas construyendo y vayas construyendo un proyecto tuyo en tu casa y tener sesiones presenciales con todos tus compañeros para compartir tus avances y para compartir tus dudas. Y que precisamente en este espacio puedas resolver todas las cosas que necesites. Entonces, si te gusta más aprender con más personas y si te gusta más estar rodeado de pues gente ñoña, pues creo que esta es la opción. Siempre hay cursos gratuitos por los GDGs y los Studio Jams son una alternativa si quieres aprender Android de esta manera. Entonces, pues chécalo por ahí. En Android Titlán estamos planeando hacer uno. No hemos tenido tiempo, pero estoy seguro que esto, bueno, igual el proyecto del podcast nos va a impulsar a precisamente poder otorgar un Studio Jam, el cual, bueno, en lo personal estoy pensando en llevarlo de otra manera, pero ya hablaremos de eso en su momento. Entonces eso como otra, ¿no? La otra es para los que prefieren libros, ¿no? El libro por excelencia que yo les diría tienen que leer es este libro, súper recomendado, es el libro de Wigner Ranch. El libro del Wigner Ranch de Android les lleva absolutamente a todas las ramas que necesitan saber de Android, todas las herramientas que necesitan para defenderse del SDK. Y realmente con 2 meses de dedicación que le tomen, ya están del otro lado. En el caso del libro de Wigner Ranch, van a crear, me parece que son 4 aplicaciones. Una que es un juego, es como un quiz. La segunda es es como una aplicación de un detective. Entonces está padre. La tercera es una aplicación de sonidos. La cuarta es una aplicación de... me parece que es una galería de fotos. Y en la quinta van a hacer una vista customizada con animaciones así súper loca. Entonces está igual padre. Súper recomendadísimo ese libro. Así que apúntenlo, el libro de Wigner Ranch. Chéquenlo. Y bueno, con todas estas herramientas realmente lo único que necesitarían sería, desde mi punto de vista, 2 meses de dedicación a la plataforma. Y bueno, quizás un mes extra al lenguaje para sentirse cómodos y para estar bien con el SDK de Android. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué realmente sigue para comenzar a progresar? Digo, aquí van a ser aplicaciones que les proponen, pero lo mejor es que después de esto hagan ustedes su aplicación. Piensen en una idea y todas las cosas que no han visto, que no han implementado, implementenlas aquí. Realmente créanme que es lo mejor que pueden hacer. Y si no tienen una idea, lo que les recomiendo es inspirarse en alguna aplicación que ustedes hayan visto dentro de Material Up, que es básicamente un sitio donde suben diseños, propuestas de diseño para aplicaciones, inspiraciones sobre aplicaciones de correo, lo que sea. Chequen una que tenga un diseño un poquito más complicado. Tómenla y de verdad háganla. Les juro que les va a funcionar. Eso yo lo he hecho así como de repente para ejercicios y funciona bien. Pero si no han implementado notificaciones o ese tipo de cosas, ese es el momento para hacerlo, ¿no? Y seguido de eso, pues quiero platicarles una lista, la cual desde mi punto de vista, si ustedes la aprenden estos temas bien, va a hacer una gran diferencia en el futuro de su aprendizaje en Android. Y bueno, la lista empieza con, número 1, aprender bien cuál es el ciclo de vida de una actividad y qué es el Activity Manager. Esta es una cosa que es medio tricky. Los controladores principales en Android tienen un ciclo de vida, al igual que los controladores que están en iOS, por ejemplo, si alguien ha desarrollado iOS. los cuales te van indicando los pasitos que va haciendo ese controlador, comunicándose con el sistema operativo y los momentos indicados para ejecutar cosas. La clave de aprenderlos bien es entender cuál es el comportamiento, por ejemplo, cuando se rota el dispositivo y cuando pierde comunicación con el usuario. ¿Para qué? Porque a la hora de empezar a hacer cosas más complicadas y a la hora de tener cosas y de iniciar cosas, este es un tema crucial, ¿no? También para entender el guardado de datos a la hora de rotarlo. Entonces, entender esto bien desde mi punto de vista es un pilar que afecta en los temas de concurrencia. Por ejemplo, cuando ocupas una, pues básicamente sincronizar un servicio con esto. Entonces, eso es un tema que puede ayudar mucho si lo aprenden bien. Y aunado a esto, pues el ciclo de vida de un fragmento, el cual es un poco más complicado. Obviamente entender cuándo y por qué usar los fragmentos es otra de las razones por las cuales creo que esforzarse en ese tema de fragmentos que puede llevarte más tiempo. Mi consejo es no te preocupes, realmente esto toma tiempo. Hay cosas que son que pues al principio no son tan triviales de entender, pero pues mi recomendación es que siempre intentes hacer analogías. Después de que hagas analogías, haz diagramas. Después de que hagas diagramas, haz un ejemplo. Y después de que hagas un ejemplo, pues ya pasa a términos estrictos, ¿no? Técnicos. Entonces eso es lo que te puede llevar como al mejor camino del aprendizaje de estas cosas como medio triquis. En el caso de los fragmentos, pues entender por qué fueron creados. Para mí eso es lo que hace la diferencia. Y ya si vas empezando, tú te vas a dar cuenta que precisamente saber en qué momento los crearon, que fue cuando pues esta cosa fallida de Honeycomb para las tablets y por qué lo crearon. Entonces esa parte, entenderla muy muy bien. La otra que se me hace importante es entender las maneras de concurrencia de Android, los async task, los intent service, los service, y por qué a veces se nos olvida ejecutar tareas concurrentes a lo que está pasando en el main thread. Esa es otra de las cosas que creo que puede cambiar si sabes utilizar bien estas armas, ¿no? La otra sería entender cómo funciona el main thread de Android, cómo funciona la parte de dibujado de la UI y toda la comunicación que hace aquí con el sistema operativo, ¿no? Y bueno, seguido de eso, pues queremos seguir mejorando, ¿no? ¿Cómo puedo seguir mejorando? ¿Dónde me informo? Ya les había platicado de uno, el Android Weekly, o sea, estar al tanto sobre las noticias que publican aquí es una clave que de verdad los va a estar teniendo actualizados sobre todas las cosas. Después de eso, estar al tanto sobre las actualizaciones, sobre las bibliotecas de compatibilidad, la más importante, la AppCompat, saber cuáles son las herramientas nuevas que nos proveen. Por ejemplo, cuando sacaron la biblioteca de diseño, ¿no? Muchas personas no sabían que la habían sacado y es una cosa que termina ayudándote mucho, mucho, mucho. Entonces, estar al tanto de las actualizaciones, en este caso, digo, en el Android Weekly terminas enterándote, también en el blog oficial de Android Developers. Muchos updates sobre la plataforma, entonces pues hay que estar al tanto de todos ellos. La otra parte que siempre les recomiendo pues es estar al tanto de los eventos de Google. Si no pueden ir, pues siempre los graban. Digo, yo siempre los veo, no crean que me la paso allá. Digo, no, pues no he podido ir nunca. Pero la parte de videos, algunos eventos que hicieron el año pasado, por ejemplo, el Android Barbecue, el Android Summit, siempre está al tanto del Google I.O. porque ahí hacen los grandes anuncios. Y bueno, un evento que no es de Google, pero es igual muy, muy bueno, que es la DroidCon, que es más como, pues sí, personas de la industria y también van Googlers a hablar sobre temas más extensos de Android. Entonces está muy, muy, muy padre. Y obviamente los meetups locales, estén al tanto de las comunidades que hay. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, está, me parece, una comunidad que lleva un desarrollador llamado Leonel Méndez, el cual se llama Android Talks. Otro por Anaí Salgado, que lo hace en Telmex Hub. No recuerdo el momento, lo siento mucho, no recuerdo en este momento el nombre de la comunidad, pero seguro lo encuentran en meetup.org. Y obviamente con nosotros, el GDG Android Titlán, todos los martes de cada mes. El segundo martes de cada mes, perdón. Entonces ahí lo pueden estar al tanto. Y obviamente leer mucho código ya hecho. Hay personas que dicen que leer código a veces termina siendo más confuso. Desde mi punto de vista, lo que tienes que hacer es entender qué es lo que estaba pensando la otra persona al querer resolver ese problema de esa manera. Creo que eso hace la clave. Y terminas ampliando tu panorama de posibilidades, ¿sabes? Tienes un abanico de posibilidades y dices, wow, ¿cómo no había pensado así? Entonces, leer código definitivamente de otras personas es una buena manera de progresar y de mejorar la calidad de tus aplicaciones. Y bueno, en conclusión, como pueden ver, pues hay demasiados recursos, demasiadas herramientas. Digo, nos llevamos bastante tiempo platicando de todo esto, pero creo que para todas las personas que van empezando, de verdad es un muy buen momento. Háganlo, júntense con sus amigos, hagan una aplicación. De verdad es padrísimo todas las cosas que pueden integrar a una aplicación de Android. Por ejemplo, yo siempre he querido integrar Processing, que también pueden hacer aplicaciones con Processing para Android. Entonces es algo, pueden hacer experimentos por ahí. Apenas estaba viendo una librería de Advanced Touch, una interfaz avanzada de Touch para simular elasticidad y fenómenos físicos, así súper loquísimo. Entonces hay tantas cosas que podemos crear, y a veces simplemente por el hecho de ñoñar, o sea, no es como, pues quiero hacer un startup, ¿no? O sea, realmente no. Nada más lo estoy haciendo por el hecho de que me gusta aprender, y eso es lo más bonito, porque al final, al final tú te encuentras con tus problemas. Es lo que le pasa, por ejemplo, a Linus Torvalds. En la última charla que dio en TED, le preguntan, no, y pues es que tú creaste Git, tú creaste el kernel, ¿no? Y es como, pues eres un visionario. Y es como, no, yo no soy un visionario. Yo soy como, trata de comparar a Nikola Tesla con Edison, ¿no? Y dice, pues Tesla era el visionario y Edison era la persona que a nadie le caía bien. O sea, se les hacía un viejo gruñón que no le gustaba a la gente, pero al final hizo grandes avances. Entonces soy como él. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo vi un hoyo enfrente de mí, en el cual me puedo caer, pues lo que quiero hacer es solucionarlo. Entonces se enfrenta a los problemas, o sea, los problemas que él resolvió son problemas que él tenía. Creó Git cuando tenía ese problema, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, siempre salen cosas de ese tipo. A veces, pues eso que hacemos nos lleva a resolver más, más y más, ¿no? Y bueno, pues ya, sí, en conclusión, pues háganlo. Y cualquier cosa, de verdad, si yo puedo ayudarles, déjenme comentarios, dudas, lo que sea, échenme un tweet a mi correo, etc. Y pues ahí estamos, ¿no? Y bueno, para la segunda parte de este podcast, continuando con el aprendizaje y con aprender tantas y tantas cosas, tengo preparado precisamente este tema para las personas que ya están adentrados en el mundo de Android, y es hablar de Kotlin. Kotlin, este lenguaje sobre la Java Virtual Machine creado por JetBrains, la misma empresa que creó IntelliJ y que es sobre el IDE que está basado Android Studio, ¿no? Y hablar de él porque es la propuesta más interesante para hacer en este momento aplicaciones en Android, ¿no? Y olvidarnos totalmente de Java. Y bueno, hablando un poquito sobre la historia del proyecto de JetBrains, realmente esto comenzó en julio del 2011, como un anuncio así como de que, ¿saben qué? Ningún lenguaje hace lo que nosotros queremos. Necesitamos un lenguaje que haga esto, esto y esto y esto y esto, ¿no? Y crearon Kotlin. Kotlin está diseñado para hacer un lenguaje que pueda utilizarse para el desarrollo de Android y también para la web. De hecho, Puede ser usado como, puede compilar a JavaScript, me parece. Entonces está bastante interesante también por ese lado, ¿no? Pero es de estos lenguajes, de esta generación de lenguajes modernos sobre la Java Virtual Machine, al igual que Groovy, Scala y todas esas cosas que existen por ahí, ¿no? De hecho, hay un video muy bueno de unos españoles que debaten sobre por qué, me parece, por qué Kotlin contra Scala. No recuerdo exactamente cuáles son, pero bueno. De hecho, el único libro que existe de Kotlin es de un español, de este Antonio Leiva, entonces lo pueden buscar por ahí. Pero bueno, hablemos de por qué Kotlin, por qué se está dando esto, por qué es un tema interesante. Pues para mí, simplemente porque en el momento en que decidí, voy a intentarlo y voy a intentar hacer una aplicación, sentí esta, como esta suavidad en el teclado de la computadora, que es que dice así como de que, ay, qué bonito que estoy programando, me siento muy cómodo, me siento ágil. Realmente esa es la sensación que termina haciéndote llegar todo el desarrollo a través de Kotlin, una vez que dejaste atrás Java y dices, wow, esto me siento ligero. Entonces, creo que esa es la razón por la cual decidí también hablar de Kotlin y porque puede ser un tema de aprendizaje a partir de hoy si tú ya eres un desarrollador en Android. Y bueno, como les comentaba, el proyecto oficialmente fue anunciado en el 2012 y se llama Kotlin por una isla que está cerca de San Petersburgo, que es por donde está el equipo de desarrollo de JetBrains. Entonces, así como Curious Fact por ahí. Y bueno, hablando de las cosas de Kotlin, quiero comentar sobre un post, el cual fue publicado hace cerca de 3 meses por el sitio de The Next Web, el cual literal decía: Google podría estar considerando a Swift como nuevo lenguaje de programación para Android. Y de hecho, ese día se llenó, me parece que mi línea de Facebook, de post sobre, ya vieron lo que dijeron, ya vieron lo que dijeron, todo estaba ocupando Swift, y es como, ah, mira lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, justamente en este post mencionan a Kotlin y mencionan pues las alternativas que Google debería estar pensando sobre el cambio de lenguaje. Hablemos primeramente sobre el cambio de lenguaje. Si saben, ya hubo varias, o sea, ya hubo varias propuestas por parte de Google que realmente desconozco si siguen en pie o no. La primera de ellas fue Go. Es más, mientras les platico, puedo investigar si es que sigue en pie la propuesta. Y para los que saben, fue Go precisamente. Acabo de encontrar un post del 2014 que creo que eso no es algo bueno, ¿no? No, y de hecho realmente el último post que mencionan por aquí es el estado de Go para desarrollo de Android nativo, ¿no? Entonces, a lo mejor quizás para sustituir al NDK, pero realmente no ha habido avances. De la parte de Dart, menos. También hubo una propuesta de que Dart podía quedarse como Android. Y pues bueno, de hecho, hay una sección en el de Dart que es Android Dart on Devices, pero son los videos viejos que precisamente publicaron. Entonces, realmente ninguna propuesta seria por parte de Google. Entonces, partamos de eso, ¿no? Y no olvidemos que Kotlin no es una propuesta de Google. Es la propuesta de JetBrains y es aplicable directamente porque, pues básicamente con ellos están desarrollando el IDE. Entonces están a un paso de decir, pues ¿sabes qué? Ocúpalo. Y la cosa es que le dieron justo al clavo y justo en el momento. ¿Por qué? Porque en el momento de que no hay un mejor lenguaje ligero y fiable para desarrollar aplicaciones, aparece Kotlin. Y es justo lo que necesitaba toda la comunidad. Es por eso que tan gran parte de la comunidad lo respalda desde mi punto de vista. Porque es precisamente, es como, pues no hay nada mejor, necesito algo mejor, necesito algo que me haga sentir otra vez padre programando en Android. Entonces es la mejor alternativa, ¿no? Y regresando al tema de Swift, regresando al tema del post, pues precisamente mencionan que Google podría estar considerando esta parte de Swift utilizarlo, ¿no? Y a Kotlin lo dejan así como, pues literal, alguien a la izquierda, así como de, pues yo, y yo no cuento. ¿Pero por qué? Precisamente es por el empuje que tiene Swift. Platicando un poquito con mi jefe, me comenta que la historia se está repitiendo. ¿Qué historia? Y dice, estos pasos que está haciendo Apple sobre Swift son los mismos pasos que Sun Microsystem hizo para posicionar Java como el lenguaje que hoy conocemos. Y eso es bastante interesante. Pensemos en los movimientos que ha hecho Apple. En el WWDC reciente, recuerdan que, bueno, si tuvieron la oportunidad de verlo, sacaron una aplicación para enseñar a programar a niños en Swift. Eso por un lado. Y por el otro, la alianza que tiene con IBM. Precisamente en la parte empresarial. Entonces eso es una estrategia interesante sobre todas las cosas que quiere posicionar. La otra es que en el post mencionan Facebook está usando Swift. Uber está usando Swift y no precisamente para sus aplicaciones, ¿no? Del lado del servidor, entonces es como algo está pasando. Y todo se consuma después cuando vemos que un empleado de Facebook le hizo un pull request al repositorio de Swift, ya que había logrado que Swift compilara en Android. Y esto es técnicamente totalmente posible, ¿no? Porque está hecho sobre el LLVM. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, recordemos también los problemas que tiene Google con Oracle. Y pues se deja ver por ahí que Apple está planeando algo grande, digo, un futuro grande para Swift sobre todas las cosas con lo que podremos ocuparlo. Y que ni siquiera fue Apple el que hizo, o sea, el soporte para Android. Entonces, quizás sea solo cuestión de tiempo, quizás, para que Swift sea, puedan hacerse aplicaciones de Android en Swift. Entonces, ese sí es un punto interesante, ¿no? Y la otra cosa es que cuando, en el Android Summit del año pasado, cuando a los ingenieros se les preguntó como si estaban, pues, algún cambio de lenguaje, solamente mencionaban así como, pues, hay alternativas ya que se pueden ocupar, úsenlas, si es que les gustan. O sea, simplemente, pues, tratando de evadir del tema, lo cual, pues, nos dice que quizás, no sabemos, algo puede estar pasando. Entonces, realmente, algo puede estar pasando. Y yo creo que sí se va a dar un tema de un cambio de lenguaje. Sin embargo, yo no podría decir con certeza que Google va a optar por Swift o que Google va a optar por Kotlin. Sin embargo, si fuera por Swift, para mí sería igual un sí rotundo a que Swift va a empezar a dominar muchas cosas. Y la otra sería que si opta por Kotlin, pues ahí va a cambiar totalmente el tema, ¿no? Entonces, ahí hay que estar atentos. Pero bueno, la conclusión aquí pues sería que la cosa que tenemos ahorita para hacer mucho más fácil nuestra vida como desarrolladores Android es Kotlin. Y precisamente lo que quiero platicarles es alguna de las propiedades del lenguaje, las que se me hacen más interesantes, y de hecho pude mostrarlas en un workshop que tuve. En general, mencionarlas como rápidamente las cosas que pueden hacer y algunas características de ellos, ¿no? Después de esta como introducción de Kotlin versus Swift y esas cosas. De hecho, Kotlin es muy, muy parecido a Swift. De hecho, de las cosas que creo que no se parecen es en la interpolación de cadenas, a lo mejor. Pero, pues, diminutas cosas. O sea, los dos son multiparadigma, null safety. Entonces, pues ya. Entonces, hablando de las características generales, Kotlin es un lenguaje de tipado inferido. Ok, y ahorita vamos a hablar más de eso. Es un lenguaje multiparadigma, ya que podemos hacer cosas similares como en programación funcional. Digo, podemos hacer utilizar operadores como each o algunas cosas como, déjenme recuerdo, me parece que maps también puedes hacer, filters, cosas, ciclos de ejecución que precisamente te devuelvan algo y todo sea una expresión. Por ejemplo, el if y el, bueno, sí, las bifurcaciones son expresiones, no son nada más operadores de control. Entonces, el switch me parece que es when y también es una expresión, ¿no? Entonces, de ahí precisamente toda la parte de programación funcional que se le inyecta al lenguaje. Otra de las partes que se me hace igualmente importante, ya que es un tema que he visto de primera mano con algunos conocidos que tengo que crearon una aplicación en Groovy, es la parte que el lenguaje es ligero. Me parece que el peso que tiene Kotlin sobre su aplicación es similar al del App Compat. Y, por ejemplo, si ustedes ocupan Groovy, pues sí termina metiéndoles algunos megas. Entonces, pues termina siendo un poco peor, ¿no? Y más que he estado leyendo que precisamente este tema de que las aplicaciones están como muy gordas y que hay que ponerlas a dieta porque tienen muchos métodos y tienen mucho peso. Entonces, hay que empezar a ponerse estrictos con eso, pero bueno. Y la que más me gusta y estoy seguro que les va a gustar, que es la configuración. O sea, lo único que necesitan es ir a las preferencias, a la sección de plugins, buscar Kotlin y ya tienen Kotlin. ¿Cómo configuran Kotlin en el proyecto? Dan double shift y les va a aparecer una barra de búsqueda y simplemente escriben configure Kotlin y va a configurar Kotlin en el proyecto con su versión más actual. Entonces, lo único que necesitan, ya de esa manera ya tienen Kotlin, ¿no? Igual otra vez double shift y pueden convertir una clase allá de Java a Kotlin. Otra cosa aquí interesante es que es 100% interoperable, no hay ningún problema. Ustedes pueden, si están mudando un proyecto que ya tienen en Java a Kotlin, no va a haber ninguna complicación, porque básicamente absolutamente todo lo que está escrito sobre Java es entendible y pues digo, los dos corren sobre la JVM, entonces no se preocupen por eso, pueden hacerlo totalmente pues progresivo. Entonces, eso por esa parte, ¿no? Pasándolo a la parte de la configuración, digo, ya entrando y ondeando más en temas de sintaxis, ¿qué nos vamos a encontrar en Kotlin? Primeramente, quiero platicarles la definición de una clase, ¿no? Seguimos teniendo la palabra reservada class, pero en Kotlin, particularmente, todas las clases que ustedes definan son finales, lo cual quiere decir que estas clases no pueden ser padre de otras clases a menos de que se especifique que esta es una clase abierta. Hay clases abiertas y hay clases cerradas. Si es una clase abierta es que se puede heredar de ella. Si no se especifica que es abierta, no se puede heredar de ella, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una clase MainActivity, lo que tenemos es class MainActivity, espacio, aquí opcional, dos puntos para indicar la herencia. Ojo, ya nos olvidamos de la palabra reservada extends. Y seguido de eso, ocupamos la clase padre de la cual vamos a heredar, ¿no? Entonces, así es como quedaría nuestra parte de la herencia. Escribiendo nuestro primer método. Si nosotros vamos a hacer un método sobrecargado, vamos a sobrecargar un método, ya no tenemos que utilizar la Java Notation Override. Kotlin nos obliga a utilizar la palabra reservada Override arriba como header de nuestro método, especificando obviamente que es un método sobrecargado para ayudar al tiempo de compilación. Entonces, la palabra reservada que utilizamos para declarar un método es la palabra fun, F-U-N, así como divertido, y fun de function. Entonces son funciones divertidas. Después de eso, obviamente el nombre de nuestro método, que si tenemos un onCreate, y igual en paréntesis los argumentos, y la parte de especificación de argumentos se hace un poco diferente, se hace similar a cómo declaramos una clase. Primeramente el nombre, dos puntos y el tipo de dato. Si esta función o método va a devolver algún tipo de dato, se especifica después de los paréntesis. Es decir, lo que hacemos después de los paréntesis poner dos puntos y decir que precisamente esta función va a devolver un tipo de dato, y pues ahí escribimos el tipo de dato, ¿no? Los tipos de variable. Aquí es donde les digo que se empieza a parecer mucho a Swift. En Swift hay let y var, me parece, ¿no? El cual las let son constantes y las var, valga la redundancia, pues son variables. En el caso de Kotlin hay var y val. Entonces es var de variable y val de constante. En el caso, si nosotros declaráramos var x es igual a comillas, abriendo comillas, hola, cerrando comillas, chequen que nunca dije el tipo de dato. Ojo aquí. ¿Se acuerdan que les dije que Kotlin es un lenguaje de tipado inferido? Si yo hago una declaración de esa manera que les mencioné, es decir, variable x es igual a un string que dice hola, y posteriormente nosotros intentamos igualar a esa variable x ahora a un número o a otro tipo de dato, simplemente no va a ser posible. ¿Por qué? Realmente lo que está haciendo Kotlin en el momento en que tú asignas ese valor a esa variable es que está infiriendo el tipo de dato. Dice, ah, me estás especificando que es una string. Eso quiere decir que es, bueno, básicamente el tipo de dato de esta variable, pues es un string. Y ya no puedes cambiarlo. Me parece que en Java sí tiene, en JavaScript, perdón, cuando lo ocupas para web, sí tiene comportamiento de tipado dinámico, pero aquí es tipado inferido. Sin embargo, se ve bastante bien y nos ahorramos la declaración del tipo de dato. Otra cosa importante es que todos son objetos. No hay tipos de datos primitivos aquí. Si es int, es float, todos, absolutamente todos son objetos, ¿no? Y la parte de los vals son totalmente recomendables a usarlos para evitar la parte de mutabilidad sobre las instancias que tienen, de los atributos de su clase, etc, etc, etc. Y evitar precisamente que haya conflictos, que de repente una cosa se anula o que de repente pasaron esa instancia a otro lado y se esté alterando y ustedes no se estén dando cuenta. Es para prevenir totalmente estas cosas. Y digo, todo esto de la parte de principios de programación funcional sobre funciones puras y funciones impuras, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta por ahí. Otra cosa que sé que a todos les va a funcionar, les va a emocionar, es que podemos despedirnos del punto y coma. No necesitamos volver a escribir puntos y comas al final de nuestra línea para indicar el salto de ejecución, ¿no? Después de esto, hablar un poquito del null safety, ¿no? Que es una de las propiedades que más resalta de Kotlin. ¿Qué es null safety? Realmente la propiedad de null safety es defendernos. El lenguaje nos está defendiendo de nuestras tonterías. Es como, no hagas eso. Realmente el lenguaje nos está diciendo en todos los momentos, no vayas a hacer eso. ¿Por qué? El null safety lo que nos indica es decir explícitamente que una variable puede ser nula a través de un operador extra, que es un signo de interrogación. Si nosotros no usamos un signo de interrogación al definir el tipo de dato de una variable, posterior al tipo de dato de una variable, no podemos igualar ese dato a nulo. Si ustedes hacen literal var x igual a nulo, ni siquiera los va a dejar a compilar. Necesitan decirle que esa variable puede ser igual a nula. Y cada vez que manden a llamar esa variable, tienen que mandar a ejecutar, si es que van a ejecutar alguno de sus métodos al que esté asociada la variable, necesitan mandarlo llamar de una manera segura, ocupando el signo de interrogación de nuevo al final de poner su variable. Por ejemplo, supongamos que tenemos la variable x, la cual es un objeto y tiene un método toString. Si nuestra variable x puede ser nula, tenemos que invocar al método toString de la siguiente manera: x, signo de interrogación, punto, toString, que sería la invocación al método. Si no ponemos el signo de interrogación, simplemente no nos va a dejar compilar. Y así es como nos defiende de nuestras tarugadas de poder arrojarnos una null pointer exception, que es de los pilares de las propiedades que tiene Kotlin, ¿no? La otra cosa es el acceso a propiedades y atributos. ¿Cuántas veces dentro de sus actividades no han puesto Get Support Fragment Manager o Get Toolbar o Get Intent, lo que sea? De esta manera, con el acceso a propiedades y atributos, ya no tenemos que volver a escribir ese getter o ese setter en algunos casos. Simplemente lo que vamos a hacer es acceder a esas propiedades como si fuera un atributo de la clase. ¿Qué quiero decir? Si ustedes están dentro de una clase actividad, que era de App Combat Activity, por ejemplo, y quieren obtener la instancia del Support Fragment Manager, ya no tienen que hacer Get Support Fragment Manager. Simplemente tienen que hacer this.Support Fragment Manager. Y así, eso es un getter. Nada más. Entonces, obviamente por debajo, Kotlin está haciendo las llamadas a los getters y los setters, pero para nosotros es legible, le otorga semántica. Para otra persona que lo va a leer es como, ah, pues aquí está igualando. No nos tenemos que estar peleando con invocaciones de métodos de setters y getters y cosas así por el estilo. Entonces, termina siendo un código más legible, mantenible, bonito, ligero, etc, etc, etc. Y obviamente si queremos hacer un setter, o por ejemplo queremos hacer un setter del toolbar, un set del toolbar, simplemente sería toolbar igual a el nuevo toolbar que ustedes van a... como si estuvieran haciendo una asignación a una variable, lo cual es bastante, bastante bello dentro de nuestro código. La otra parte interesante que me gustó mucho, es la agregación de funciones. Imagínense que a una clase interna del SDK, de las APIs, como App Combat Activity, ustedes pudieran añadirle un método extra a esa clase. Esto es lo que hace posible la agregación de funciones. Supongo, estamos de acuerdo que la clase Activity no tiene un método que se llame showToast. O sea, tienen que hacer toast.makeText y esas cosas, ¿no? Nosotros a través de la agregación de funciones podríamos hacer eso. O sea, literal, lo que hacemos es crear un archivo que no sea una clase, es un archivo genérico de Kotlin para poder escribir funciones. Y vamos a escribir una función de la cual obtenga precisamente el contexto de esa de la instancia de esa clase. Cuando definimos la función que vamos a agregar sería algo así como fun, func, fun, espacio, el nombre de la función, que va a ser algo así como activity, con mayúscula la primera obviamente, porque es la clase, punto, y la función que le vamos a añadir. De esta manera, cada vez que estemos dentro de un activity, esta función va a ser visible. Es como si nos hubiéramos metido al código fuente de la clase activity y hubiéramos añadido este código. Pero realmente no está pasando así, es un truquillo por ahí que tiene Kotlin con métodos estáticos. Entonces, de esta manera es como podemos hacer, agregar funciones genéricas para todas las actividades o para cualquier componente que se nos ocurra y poderlos llamar de una manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, hacer un show toast y ya no estar que pidiendo el contexto o estar pidiendo la duración o estar invocando al punto show, por ejemplo, que siempre se haga, o sea, tan sencillo como eso. Eso por la parte de agregación de funciones. Otra propiedad interesante son los valores por defecto. Nosotros ya podemos especificar qué valor por defecto va a tomar un argumento de alguna función o método. Esto pues es como por ejemplo en Ruby se puede hacer, no estoy seguro si en Python, seguramente sí. Hasta recuerdo que en C++ se podía hacer esta parte de valores por defecto, ¿no? Entonces no es más que definir una función y que poner el nombre del argumento, dos puntos, el tipo de dato, y poner el signo de igual, y después seguido el valor por default que va a tener ese argumento en caso de que el argumento no sea proporcionado a la hora de invocar esa función o método. Entonces, pues vaya, eso también está bastante padre, me gusta bastante. Y sí, llegamos a la parte que a mí más me ha gustado, que son las Android Extensions. Les aseguro que las van a amar. ¿Se imaginan un mundo donde no hubiera FindView, ByID, ni Binding, ni ese tipo de cosas, ni más tarugadas de esa? Pues realmente aquí lo tenemos, y son las Android Extensions. Estas Android Extensions es un plugin que nos proporciona JetBrains, de hecho, si ustedes buscan Android Extensions, ahí está, para poder acceder a los XML directamente desde una clase, simplemente añadiendo un import en la cabecera de nuestra clase. Entonces, imagínense esto, mapea la vista automáticamente. Tenemos una clase MainActivity y tenemos el XML de esa actividad, ¿no? Entonces, activity-mainActivity. Entonces, nosotros tenemos que hacer el FindViewById y todas esas cosas. Pues olvídense de eso con Kotlin. Al definir mi clase MainActivity, donde están los imports de los otros paquetes de las clases que estemos ocupando, añadimos la cabecera de import Kotlin X y me parece que es Kotlin X punto synthetic punto, me parece que es view, y ya no recuerdo lo demás de los paquetes, pero se los pongo aquí como un comentario y digo, se les paso unas slides precisamente, pero bueno, el chiste es que añadiendo este import nos va a desplegar todos los archivos de XML que están dentro de nuestra carpeta de layouts. Entonces, si nosotros elegimos el archivo de layout correspondiente a esa actividad, cuando estemos dentro del cuerpo de la clase de la actividad y mandemos, o sea, simplemente escribamos el ID de alguna vista que pusimos dentro de ese XML, lo va a marcar como si fuera un atributo de esa clase. Entonces ya no se tuvo que hacer ningún find view by ID, o sea, simplemente añadiendo el import ya tenemos al alcance todas esas variables y mapea automáticamente todo el XML, lo cual está totalmente padre, ¿no? Entonces chéquenlo, eso está muy muy padre, les ahorra demasiado tiempo, ¿no? Bueno, la otra parte interesante son las clases, las data class, que es como decirle adiós a los pojos. Las data class son clases para especificar modelos de datos de una manera muy sencilla. Simplemente definir una clase que sea data, espacio, class, y entre paréntesis poner todos los atributos que va a tener esta clase, obviamente nombre y tipo de dato. Entonces, no, las clases modelo ya no terminan siendo un pojo gigantesco con setters y getters. Al generar una data class, esto lo genera todo internamente. Entonces está muy, muy padre, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante es esta insistencia sobre la mutabilidad de Kotlin. Por ejemplo, ya lo vimos en la parte de los var y los vals. Cuando nosotros definimos una colección de datos como una lista, realmente no hay como un ArrayList. Bueno, sí podemos acceder a un ArrayList de Java, pero idealmente lo que tenemos que ocupar es especificar que va a ser una lista mutable o que no va a ser una lista mutable. Por default, el tipo de dato lista en Kotlin es inmutable, lo cual quiere decir es que no podemos añadir nuevos elementos, o sea, ya no podemos removerlos, no se puede, absolutamente no se puede. Entonces tenemos que especificar que va a ser una mutable list, y de hecho así se llama el método, mutable list of, y especificamos el tipo de dato. La otra parte interesante pues es de los rangos, que podemos utilizar rangos, como en Ruby se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la última, ya mencionando otra propiedad que se me hace muy muy interesante, son los inicializadores que tiene. ¿Cuánto código no tenemos no hemos puesto en un onCreate o llamadas a métodos para hacer setups de vistas o inicializar vistas, en otras palabras, ¿no? Como tengo un viewpager, pues necesito inicializar todo ese viewpager y toda la configuración, el adaptador, etc, etc, etc. Imagínense un bloque de código que no sea un método, el cual se ejecutara automáticamente cuando se mande a llamar esa variable. ¿Qué es lo que hace un inicializador lazy? Básicamente, es un bloque de código aunado a la declaración de una variable o de una constante. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes definen una variable en Kotlin, forzosamente tienen que inicializarla. O sea, tiene que estar inicializada, sea constante, sea lo que sea, tiene que estar inicializada, ¿no? O sea, no es como en Java que nada más las declaramos. No podemos hacer ese tipo de declaraciones. Tenemos que decir cuál va a ser el valor que va a tener esa cosa. Entonces, para eso nos sirven los inicializadores lazy. Por ejemplo, si yo tengo un val, que es un viewPayer, ¿no? Y lo quiero inicializar con un inicializador, valga la redundancia, perdón, lazy. Vamos a escribir val viewPayer by lazy. Y abrimos llaves y el código que va a estar entre las llaves va a ser el código que se va a ejecutar cuando mandemos a llamar en otro momento del código la variable viewPayer, la constante viewPayer, perdón. Entonces todo ese código se va a ejecutar cuando se inicialice precisamente, lo cual nos deja un código más limpio, libre de métodos como setup, lo que sea. Y los setups están aunados a sus variables y son códigos, o sea, es como si fuera una lambda, por así decirlo, ¿no? O sea, es un bloque de código ejecutable que cuando esa instancia no se haya inicializado, se va a hacer automáticamente a través de ese mecanismo, lo cual está súper, súper, súper padre. Me encanta, eso es mi parte favorita al lado de las Android Extensions. Y bueno, como conclusión, así en pocas palabras, desde mi punto de vista, no hay nada mejor que Kotlin para Android en este momento. Estrictamente, y yo ya no he vuelto a hacer. Tengo algunos side projects ahí trabajando como proyectitos chiquitos. Y ya no he vuelto a ocupar Java, realmente ya no lo pienso. Hasta el momento no me ha otorgado, no me ha hecho problemas Kotlin. Digo, a la parte de construcción, nada, nada, nada. Realmente todo muy, muy cómodo. Y de verdad, inténtenlo, úsenlo. Es una herramienta hecha para nosotros. Y eso es lo más importante. Si llega Swift, pues llegará en su momento, pero ya estaremos preparados. Entonces, pues eso precisamente. Y bueno, no quiero despedirme, pero ya les quité mucho de su tiempo, sea lo que sea que estén haciendo, la tarde, la noche, etc, etc, etc, si ya los dormí, si ya se durmieron, no importa. Pero muchas, muchas gracias por escuchar esta primera edición del podcast. De verdad, estoy muy contento de poder iniciar este proyecto. Y por favor, háganme llegar todas sus sugerencias, todos sus comentarios, sus quejas, si dije alguna tontería, si ya se hartaron de mis muletillas de vestido, por favor, díganmelo. No hay ningún problema. Espero de verdad que este proyecto siga con bastantes iniciativas. Me encantaría poder tener invitados, poder platicar con algunas personas de habla hispana y hablar de Android, poder tener algunas entrevistas. Háganme saber qué les gustaría platicar para la siguiente sesión, qué se les haría bueno y qué temas se les hace interesantes. Todas sus propuestas son bienvenidas y créanme, gracias por escucharme, gracias por dejar estar hoy en sus oídos. Y pues nada, ahí les dejo mi Twitter, mi correo. Y todas las dudas, por favor, coméntenlas. Entonces, pues nada. Pues bueno, ya tenemos que irnos. Pues les deseo muy buen día, mañana, noche, sea lo que sea que estén pasando. Pero pásenla bien. Me gusta mucho Cowboy Bebop. Entonces les diré, see you, Space Cowboy. Y nos vemos la siguiente. No sé si va a ser dentro de un mes o 20 días, pero nos vemos la siguiente, ¿ok? Me dio un gusto estar con ustedes. Pásenla muy bien. Chao.